Buenos días, compañeros y compañeras. Les habla Gilma Torres Núñez, secretaria de prensa del Sindicato de Trabajadores de la Educación de La Guajira, Asodegua, para decirles que le damos la bienvenida al año lectivo 2021 con mucho cuidado, con mucha prevención, con mucho, pero mucho amor por mantener la vida y solidaridad con el otro. Es un año mucho más difícil que el 2020. Entendiendo que hemos iniciado el año con el segundo pico de la pandemia, el cual está recrudecido y nos amenaza en un acorralamiento que ya nos tiene a nivel latinoamericano, la cepa que es precisamente algo que se desprende de este COVID. Hemos visto partir dolorosamente de una familia más de dos miembros, más de tres miembros, más de cuatro miembros, y esto es diciente para nosotros. Esto nos debe alertar y que hoy nos están citando a la presencialidad, ante lo cual les decimos no a la presencialidad, no a la alternancia. Ningún maestro puede ser obligado a ir a un punto a reunirse, porque está más que sabido que de una reunión siempre va a salir afectación. Nadie sabe qué comportamiento habitual trae el compañero y así le vamos a llevar COVID a nuestras familias y sobre todo a los mayores de 60, del cual el Magisterio Guajiro tiene muchísimos miembros. Le estamos diciendo que el 15 de enero hicimos pública un documento, un comunicado público, donde le decimos que estamos en desacuerdo total con la presencialidad y que seguimos llamando al autocuidado bajo la irresponsabilidad a la que nos mandó el gobierno, en donde prefirió la activación económica en detrimento de la vida. Es decir, por eso muchos los catalogan de necróticos, porque aman el dinero frente a la vida, pues representa muerte hoy llamar a trabajar a la presencialidad, llamar a una vida normal. Por eso les decimos, compañeros, no presencial, quien les ordene que vayan a la presencialidad, que se los dé por escrito, para que ese as bajo la manga sea precisamente quien determine los niveles de responsabilidad legal, penal y civil que pueda traer un contagio precisamente por no entender que hoy el mundo virtual nos obligó esta pandemia a llevarlo y que nos obliga a perfeccionarlo y que hoy lo que tenemos que exigirle a esta interventoría que ya nos ha mandado más de dos calendarios académicos porque precisamente demuestra la falencia de una organización, de una administración que vino a componer, pero que a última hora ha desorganizado lo que ya traíamos. Bajo este principio de orientación de la interventoría y la rectorialidad que tienen las instituciones, es que se debe mover la responsabilidad penal que pueda traer una situación de COVID masivo por llamar a presencial. No hay un tema que no podamos realizar bajo la virtualidad de donde estemos, con la responsabilidad de conectarse y de que tengamos la herramienta necesaria. Es factible que nosotros hagamos todo lo pertinente para un año que comienza en peores condiciones que el 2020. Exigiéndole por este medio a quien le corresponde, al Ministerio de Educación Nacional en La Guajira, con la presencia de la Interventoría en sus cuatro entes certificados, que haga lo pertinente en relación a la conectividad, no solamente para el magisterio, sino también para cada niño o niña de la zona rural y de la zona urbana que necesitan llegar a la escuela a través de la virtualidad. Cero presencialidad, dice la Junta Directiva para el Sindicato de Trabajadores de la Educación de La Guajira. Cero presencialidad, dice, bajo modalidad de alternancia, que no es más que violación a los derechos de la universalidad estudiantil. Sí, porque van 15 a la alternancia, pero se quedan 30 por fuera. Entonces, estamos diciendo conectividad para poder trabajar. Cero alternancia, cero presencialidad, compañeros. Exíjale por escrito para que así se pueda tener la responsabilidad penal a que conduzca a la muerte o afectación masiva de nuestros núcleos familiares. Les deseamos dentro de todas las imposibilidades, que tengamos la esperanza de que esto va a pasar, pero no expongamos nuestras vidas. Un abrazo. Que tengan muy buen día.